Hola a todos, bienvenidos al podcast Toma 2. Mi nombre es Diego. Y yo soy Stephanie. Y hoy les traemos lo que es el capítulo 3 de este que es nuestro podcast de películas. Pues primero empezar diciendo que nos ha tomado un poco de tiempo hacer este episodio. Tiempo, sí. A decir verdad, ya teníamos la idea desde hace varios tiempo, pero nos gusta dejarlo lo mejor posible y creo que por eso nos hemos atrasado un poco. Y también nos hemos tardado en ver más películas, así que esperamos que en los siguientes programas poder ir pues subiéndole un poco al ritmo y ir publicando más con más más seguido los capítulos. Así que bueno, en este capítulo 3 queríamos empezar hablándole un poco de algunas noticias que ya ha pasado pues más de un mes desde que empezaron a darse, pero que igual creo que son temas de conversación que vale la pena escuchar. Y la primero, Stephanie, corresponde a la película Akira. Quienes no lo conozcan, Akira fue un manga, es decir, un cómic japonés, que luego pasó a ser un anime, es decir, una animación japonesa, una película de duración larga, con estilo de animación japonesa, que además se convirtió con el paso de los años en una película de culto y probablemente la película definitiva de la animación japonesa en películas. Y también de este estilo que se llama cyberpunk. Antes de pasar a hablar sobre quién es el director que se ha estado rumorando fuertemente que va a tomar este trabajo que tiene años de estar en el congelador en el estudio Warner Brothers, Stephanie nos va a compartir un poco más sobre la historia que se cuenta en esta película. Bueno, así es, y para los que no sepan, hablar un poco de lo que se trata la película, voy a intentar ser un poco breve. La historia ahora gira en torno a un joven, Tetsuo, quien se ve envuelto en un acontecimiento en el cual él se encuentra con un individuo que ha sido objeto de estudios por un centro del gobierno, y estos estudios son prácticamente como de capacidades psíquicas y realmente desarrollarlas al máximo, y la idea de ellos es saberlas controlar, sobre todo porque ellos descubrieron una capacidad que como casi de una divinidad, la cual se llama Akira, y realmente ellos, ¿verdad?, están intentando controlar este poder para resolver ciertos como problemas de inmortalidad y cosas, ¿verdad?, políticas. No sé, la verdad que es una locura esto. Entonces gira en torno, ¿verdad?, a esta temática principalmente. Y como mencionaste, ¿verdad?, el escenario es cyberpunk, donde vamos a ver, ¿verdad?, donde hay tecnología y a la vez combinada con una calidad de vida bastante baja de los personajes. Y bueno, también algo que me pareció muy importante rescatar, que como tú dices, algo que le ha valido el legado a esta película es eso, ¿no? Que tiene tramas hay un tono muy filosófico por debajo de toda la película, ¿no? Y bueno, la noticia que circuló hace unas semanas es que se tenía un nuevo director para trabajar en este proyecto. Y es el señor Taika Waititi, quien es más conocido por ser el director de la película de Thor, Ragnarok, que está a punto de estrenarse en los cines. Stephanie, ¿por qué creemos que esta es una buena decisión por parte del estudio? Bueno, no sé si compartimos, ¿verdad?, este pensamiento, ¿verdad? Pero no sé, yo considero que en cuanto a los avances que se han observado de Thor, se ha visto, wow, una cantidad de color que es bastante distinto a lo que se observó en las películas anteriores, ¿verdad? Tanto creo que el universo de Marvel como DC, exactamente, un mundo bien oscuro, y vemos esta paleta completamente gris y negra y todo de este tipo. Y entonces aquí vemos que salta una intensidad de colores y que incluso creo que se ve como, wow, como que el cómic está saliendo. Entonces, no sé, supongo que vieron el potencial y que quizás, ¿verdad?, el director mantenga como la misma calidad del manga y quizás incluso del anime, supongo. Y realmente, si nos ponemos a analizar la película, es comprensible porque no se ha podido hacer. Realmente es la creación de un mundo desde completamente, ¿no? Es algo que es muy aventurado, seguramente costará mucho dinero hacerlo. Y la otra es que también vamos a entrar al tema del whitewashing. Este año salió lo que es la película Ghost in the Shell, también considerada una de las películas clave de la animación japonesa. Uh-huh. Pues este año se realizó la versión live action, y en ella fue protagonizada por Scarlett Johansson, entre otros actores occidentales, ¿no? Uh-huh. Esto es algo que se critica mucho cuando Hollywood cambia la etnia de un personaje que originalmente era de otra etnia para poner una persona blanca. Entonces, se ha hablado mucho si Akira va a caer en esos mismos pecados, vamos a decir, o si van a tomar la decisión de usar actores completamente japoneses. Ahorita hace poco, durante una de las presentaciones de Thor Ragnarok, se le hizo la pregunta a Taika Waititi, y creo que todavía no es como que 100% oficial que él va a hacer la película, pero él sí ya está hablando de que tiene ideas para hacerla, y abordó el tema del whitewashing, y pues él dijo que estaba dispuesto a encontrar talentos nuevos entre actores asiáticos no tan conocidos, y que la idea sería pues no basarse en el anime, sino que basarse directamente en la fuente original, que son los mangas, que son 6 mangas, y pues la idea de Waititi es hacer 2 películas, es decir, cada una tomando 3 de los libros, y pues que a Hollywood le encanta las sagas. Así es, interesante la verdad. Probablemente, pero como bien dijimos, esta es una película que tiene años de estar en desarrollo, así que probablemente vaya a ser un par de años más hasta que escuchemos y que empiece la producción en sí. Algo muy importante, si ustedes no la han visto, la película recientemente acaba de ser agregada al servicio de Netflix Latino, así que si no la han visto, realmente se las recomiendo. Y bueno, Stephanie, con esto pues pasamos al segundo punto de discusión del día de hoy. Y fue la revelación hace un par de semanas sobre una nueva película de Terminator. Esto realmente es algo que sorprende, principalmente porque las últimas 2 películas de Terminator, por no decir las últimas 3, han sido tanto críticamente como comercialmente inferiores a aquellas primeras 2 películas sobre las cuales se basa pues toda la saga de Terminator. Así que bueno, la nueva película de Terminator, pues lo que trae de nuevo es algo viejo, vamos a decirlo así. Y es que James Cameron, quien dirigió aquellas primeras 2 películas, va a regresar a la serie, esta vez como productor, y va a traer consigo parte del elenco original de la película. Así es, y trayendo consigo, ¿verdad?, parte de estos personajes icónicos de las primeras 2 películas, él también trae un poco de, como mencionabas, un poco de lo viejo, y es que él, su idea, ¿verdad?, es hacer una trilogía, y esta trilogía estaría como que obviando las últimas 3 entregas, y sería, ¿verdad?, una continuidad a lo que fue Terminator 2, el juicio final. Y él, ¿verdad?, está considerando, bueno, las últimas 3 fueron como un universo paralelo ahí extraño, una mala pesadilla. O nunca sucedieron. Ellos. O quizás, algo que nunca pasó, un mal sueño, lo llaman también. Entonces, esta es la idea que él viene. Trae consigo ahora 2 de los personajes icónicos que fueron Arnold Schwarzenegger y Linda Hamilton. Sí, y realmente algo que fue muy difícil de lidiar con la saga de Terminator es que ya en los años 80, cuando salió la primera película, el futuro de la rebelión de las máquinas, cuando ya habían conquistado al ser humano, eso pasaba alrededor del año 2003, que fue más o menos el momento en el que salió Terminator 3. Entonces se tuvo que mover toda la línea del tiempo. A ver qué van a hacer. Como tú dices, se supone que esta película va a ser el fin de la trilogía de que empieza con la película original y sale con el día del juicio. Y a ver, ¿no? Lo curioso aquí es que Linda Hamilton ya tiene, sobrepasa los 60 años. Y Arnold Schwarzenegger, pues ya sobrepasa los 70 años también. Y probablemente, creo que tú me comentabas que van a integrar nuevos personajes para darle seguramente más vida a la franquicia. Pero en sí, no sé si la gente está tan deseosa de ver más películas de Terminator. Y más considerando pues la relativamente mediocridad de las últimas versiones. Así es, realmente, no sé, es un trabajo difícil, pero no sé qué tiene en la cabeza James Cameron, aunque supongo que él también ha visto las últimas entregas, diré, y entonces él ya más o menos debe tener una idea de, pucha, pues todo lo mal que pasó y no sé qué es lo que quieren rescatar. Y sí, ahora trae estos personajes consigo, pero está queriendo lo que mencionabas. Yo por ahí leía que él piensa traer como una joven, como de 18 o 20 años, para que sea la protagonista. Y no, y Linda Hamilton obviamente no va a tener tanta cámara, sino que ya no va a ser la líder, ¿verdad? De esta. Aunque sí, sí se habló en su momento, ¿no? Vale decir que Linda Hamilton fue esposa de James Cameron. Sí. Y vale decir que James Cameron ha dicho, ¿no? Que él la contactó porque él ha visto que en el cine vemos a tipos de 50, 60 años que son protagonistas en películas de acción. Uh-huh. Y que las mujeres no tienen una versión así en la pantalla. Y que porque Linda Hamilton, quien lo hizo tan bien en Terminator, porque no puede hacerlo otra vez. Sí, así es, pero imagino que es para quizás, no sé si tiene incluso en mente darle continuidad y por eso quizás quiere rejuvenecer un poco los personajes principales, no sé la verdad. Pero bueno, yo realmente no confío muy bien en el juicio de James Cameron. Por ahí, pues, otra de las noticias que se ha dado es sus secuelas de Avatar, que ya se comenzaron a rodar, que son cuatro que va a hacer. Y pues las cuatro secuelas de Avatar que se han comenzado a rodar, y realmente creo que nadie estaba pidiendo siquiera una secuela de Avatar, mucho menos cuatro. Y la noticia que se dio también hace varias semanas fue que en total iban a sobrepasar el billón de dólares los costos de producción. Así que realmente no sé, aquí tenemos James Cameron, una persona que ha hecho las dos películas más taquilladas de todos los tiempos, sí. Titanic y Avatar. Ajá. Pero que realmente no ha hecho otra película desde que salió Titanic, ¿no? Y Avatar. Son sus únicas dos películas en los últimos 20 años. Y bueno, ya solo para terminar, decir que esta nueva película de Terminator estaría siendo dirigida por Tim Miller, quien es el director de Deadpool, de la película de Deadpool. Y bueno, Stephanie, ya pasamos a hablar de lo que es la película principal del día de hoy, que es la película Mother, a cargo de Darren Aronofsky. Y pues creo que esta vez vamos a hacer algo un poquito distinto, porque vamos a hablar así, comentar directamente sobre cosas que tienen que ver con la trama y que pueden ser considerados spoilers. Así que realmente, si no han visto la película y creen que están entre el público que pueda disfrutar de ella, les recomendamos pues regresar al podcast una vez que la hayan visto. Pero antes pueden escuchar un poquito. ¿Por qué hacemos esta aclaración de si son el tipo de persona que les va a gustar esta película? Y luego pasaremos a hablar un poco más distintos puntos que nos levantó en nuestras cabezas haberla visto. Vale decir que esta película en Estados Unidos fue un fiasco, por así decirlo. Uh-huh. A pesar de la presencia de Jennifer Lawrence y Javier Bardem, dos actores muy rentables, la película le fue muy mal, abrió a nivel nacional en Estados Unidos y recaudó muy poco dinero. Mucho menos de lo que se esperaba, y ya se habla, ¿no?, de que es una película de culto porque mucha gente la odió, mucha gente pues la considera que ha sido una obra maestra. Sí. Para mí el error, bueno, creo que si eres amante del cine puede que te guste o que al menos te interese ver lo que haga un autor, como cine de autor que se llama, como Darren Aronofsky. Realmente que te digan es una película de Darren Aronofsky, eso es todo lo que deberías de ocupar para ir a ver al cine. Pero sin embargo, el estudio está gastando una cantidad de dinero en esta película, en esta producción. Sí. Y si ustedes han visto el tráiler y fueron al cine creyendo que iban a ver una película de terror con Jennifer Lawrence encerrada en una casa embrujada, déjenme decirles que la película no trata de eso. Y creo yo que esa campaña publicitaria que se le hizo es lo que le ha hecho que le haya ido tan mal con los números en las cifras en cuanto a ventas de boletos. Así es, verdad que, no sé, uno veía en el trailer a Jennifer Lawrence con unos vestidos transparentosos y se imaginaba que su esposo era un loco, ¿verdad? Sin embargo, realmente es un trabajo, es un thriller psicológico realmente, es eso es lo que lo hace pensar a uno, y es bastante confusa y no sé, ahí miraba por ahí que la gente decía perturbadora. Supongo que es que si uno no la entendió muy bien el punto, quizás la va a ver de esta manera, porque sí, es una loquera. No es para los débiles de estómago tampoco. Ah, no sé. Así que bueno, ya a partir de este momento vamos a empezar a hablar un poco más de spoilers, así que si se aventuran a verla, les recomendamos irla a ver antes de escuchar el podcast. Si no les interesa o si ya la vieron, pues sigan aquí con nosotros y vamos a discutir un poco más a fondo sobre esta película. Stephanie, no sé si nos quieres ayudar con una sinopsis así muy muy breve, solo como para quienes no la hayan visto o para recordar rescaldamente a los que ya la vieron. Bueno, realmente ha pasado bastante tiempo desde que se estrenó, así que no sé, espero que la mayoría la haya visto. De igual forma, ¿verdad? Algo así súper pequeño para refrescarnos un poco la memoria. Veíamos, ¿verdad? En el escenario a una pareja, Jennifer Lawrence con su esposo, ¿verdad? De Javier Bardem. Y ellos, ¿verdad? Vemos una casa como de campo. Él es un poeta y está, ¿verdad? En busca de inspiración. Y ella, ¿verdad? En la casa se ha encargado de toda la reestructuración, ya que la casa había sufrido un incendio anteriormente, así que ella está trabajando en esto, él está, ¿verdad?, inmerso en su trabajo y encontrar inspiración, y de repente ahora vamos a ver que llega una pareja, ¿verdad?, personas que no eran esperadas por ella, llegan de repente a la casa y luego, ¿verdad?, esto va a generar un poco de una dinámica completamente distinta a la vida que ellos habían llevado. Sí, entonces de ahí, Stephanie, la pregunta es, la película empieza a tomar, empieza a enloquecerse, empieza a llegar más gente, empieza a resultar algo casi incomprensivo, sí, hasta el momento que te das cuenta de qué es lo que está intentando hacer Darren Aronofsky, uh-huh, con esta película. Aparte de contar una historia lineal, hay todo un subtexto abajo que a mí realmente por momentos me pareció súper, muy, muy explícito. Y realmente no sé si hay gente que no entendió esto. Pero sí, te quiero preguntar, ¿cuánto sabías de la película antes de verla? ¿Y en qué momento te cayó el 20, así como decimos nosotros, de qué es lo que estaba pasando? Sí, pues de hecho esta pregunta es bien chistosa porque yo usualmente soy de la persona que, ay, me gusta saber cositas y veo spoiler. Y de hecho veo las palabras spoiler y como que, uy, tengo que ver esto, a ver qué dicen. Pero esta vez, Diego, debido a tu influencia, que Diego realmente es una persona que, uy, no me cuentes nada de esto, yo no quiero saber. Entonces yo fui como que, no, creo que voy a ir igual con esta mentalidad completamente abierta, con todos mis sentidos, a ver qué es lo que pasa ahí. Y no, ¿verdad?, informarme mucho. Sin embargo, sí vi algunas opiniones de las personas, ¿verdad?, cuál había sido su recepción a la película. Y creo que, afortunadamente, el video que yo vi, porque yo usualmente veo canales de YouTube, el video en que yo vi, como que la persona no había entendido bien, así que solo dijo, uy, esta película es perturbadora. Así que no dio nada más y por suerte no me informé de muchas cosas, aunque sí voy a decir que por ahí miré un comentario que decía, tiene referencias bíblicas. Eso fue todo. Y como eso es a lo que yo iba cuando te decía que por momentos me parecía muy obvio, pero obviamente la película tarda para llegar a ese momento, ¿no? Entonces realmente cuando empiezan a salir los personajes de Caín y Abel, y Caín mata a Abel y Caín queda penando alrededor de la casa, ahí fue cuando yo entendí que estábamos viendo prácticamente una referencia de la Biblia. Y ya después, que cuando se hace lo que yo considero es el Nuevo Testamento y la vuelta a la inspiración de este poeta que había pasado mucho tiempo sin poder crear, fue que comprendí que el personaje de Javier Bardem pues básicamente estaba representando al Dios Padre, ¿no? Uh-huh. Lo que nos deja un poco así no tan claro es quién representa a Jennifer Lawrence, porque obviamente no hay una esposa de Dios en lo que es la Biblia, ¿no? Entonces sí, he escuchado varias interpretaciones. Así es, y bueno, como vemos, ¿verdad?, que ya tiene una fuerte relación con la casa, ¿verdad?, en sí, la estructura. El lugar. Ajá, el lugar, exactamente. Entonces, muchos quizás dijimos, bueno, que supongo que es como la madre tierra, porque ella, ¿verdad?, está muy relacionada a lo que pasa en la casa, se siente muy afectada, y de hecho, ella se encarga de la reestructuración, así que ella está muy, muy vinculada con lo que es su hogar. Sí, creo que queda, para mí es como la madre tierra, como tú dices, y en sí el planeta, nuestro planeta es la casa, ¿no? Y ahí vemos pues cómo es ella quien sufre cuando el ser humano empieza a abusar de la hospitalidad y empieza a abusar de ese lugar, pues, donde básicamente están viviendo. Y ese es el otro trasfondo que tiene la película, ¿no? Un trasfondo ecológico muy, muy claro, uh-huh, de cómo el ser humano básicamente está de huésped en un lugar y hace lo que quiere. En algún momento vamos a ver representación de la guerra, vamos a ver gente que se les da alertas y hacen caso omiso a estas. Uh-huh. Y también, pues, que en cualquier momento la Tierra tiene todo para simplemente explotar y llevarnos, quitarnos a todos, despegarnos de lo que es la faz del planeta. Sí, ¿no? Está tan harta que podría de un solo y por otro lado, terminar. Por otro lado, bueno, toda la película vemos desde el punto de vista de la esposa de Jennifer Lawrence, pero su actitud contrasta mucho con la de su esposo, que, como dijimos, es la personificación de Dios Padre, uh-huh, quien lo único que quiere es ser idolatrado y realmente no le importa lo que esté pasando o las cosas que hagan, porque como se dice en la Biblia, o no sé qué tanto me estaré saliendo, pero que realmente lo más importante es amar a Dios, sí, sobre todas las cosas, y que si uno se arrepiente, pues básicamente no importa. Sí, también, bueno, no sé, ahorita que mencionabas eso de el amor, porque casi siempre se dice, ¿verdad?, de resumir en la Biblia es el amor. Pero, no sé, yo lo veo como también, el amor significa amar a los demás, amar, no sé, todo a tu alrededor. Y quizás, ¿verdad?, se está viendo, a Dios se le ve realmente a alguien que solo quiere ser amado, él quiere ser venerado y parece que eso es suficiente para él solo quiere recibir ese tipo de atención. Pero también me parecía que, no sé si esa quiere ser como la idea que el director nos da, que no sé si, o sea, la humanidad está entendiendo eso, o sea, eso está tomando de Dios, como que, solo es suficiente con amarlo, solo es suficiente con hablar de él, hicimos algo y es suficiente con quedar bien, pedirle perdón. No sé si es como la idea que la humanidad la está tomando, porque obviamente, no sé cómo... Para mí eso realmente parece ser una crítica contra la religión. Tal vez no contra Dios, sino contra la percepción y el uso que hace la gente y la interpretación que, uh-huh, le da, ¿no?, a lo que es la figura de Dios y de las escrituras, ¿no? Es una película con un fondo muy, muy filosófico. Sí. Y que nos deja mucho de qué hablar. Y como dijimos, creo que mucha gente salió del cine y si no entendieron que eso era el trasfondo de la película, realmente no sé qué se imaginaron que acababan de ver, ¿no? Sí. Por ahí escuchamos a algunas señoras que salieron muy poco muy molestas, sí. De la película. Sí, de hecho, o sea, nosotros fuimos acompañados, ¿verdad?, con otra persona que no sabía nada de la película. Y me daba risa porque yo a veces la volteaba a ver porque, o sea, realmente aparecían unas loqueras así de repente y yo la volteaba a ver y le miraba una cara así como que, ¿qué me trajeron a ver? Esto está terrible. Y te diré que yo me sentí, por momentos me sentí así, sentía que realmente la película estaba fallando a lo que entendía qué es lo que querían hacer, pero por momentos me parecía casi ridículo. Y al final, pues, la escena final son como 20, 30 minutos muy, muy, muy intensos que realmente, sí, no te dejan respirar y no te dejan ponerte a pensar si la película es buena o no. Simplemente te están obligando a poner atención. Y esta es de las escenas controversiales porque es en la que, bueno, primero que todo es donde te digo que me parece mucho más evidente las representaciones bíblicas, sí. Porque es cuando, después de que él es como inspirado en este embarazo de su esposa, él hace lo que es el Nuevo Testamento y luego nace lo que es el Hijo de Dios, que es Jesucristo, y vemos cómo Dios lo lleva a presentar a sus seguidores, quienes lo despedazan y se lo comen, ¿verdad? Así es, y luego de esto incluso dice, no, hay que perdonarlos porque ellos se sienten mal y es lo que vimos, ¿verdad? Es lo que pasa y como la forma como se ha tomado quizás, ¿verdad?, el perdón, como que, yo hago cualquier cosa y sí, me perdonan, da igual lo que haga. Y es en esta secuencia también, Stephanie, donde básicamente se trapea la casa con el personaje de Jennifer Lawrence, en unas escenas muy fuertes que incluso han llegado a considerar como misóginas, ¿no?, algunos críticos. Así, solo quería, ¿verdad?, de una cosita que se me ha quedado de comentar anteriormente, que cuando mencionaba ahora que quizás algunas escenas no funcionan bien, ¿verdad? Y uno la ve como que, no, esto está fuera de lugar, quizás de aquí se pasó un poquito el director. No sé, a mí personalmente sí me gustó, no sé si porque siempre he tenido esa idea como que los humanos nos hemos pasado y realmente nos comportamos, somos una plaga en la Tierra, así que no sé, a mí realmente me gustó, no me molestó, ¿verdad? No sentí nada así como que está fuera de lugar, pero quizás supongo que él sí se excedió en algunas cositas, a mí realmente no me molestó. En general, creo que ya después de que ha pasado varias semanas desde que vimos la película, como mencionaste, Creo que mi percepción es positiva, me gustó la película, creo que no es una película para todos, eso definitivamente. Sí. Y no sé, realmente estamos suponiendo que ustedes ya la vieron, pero en caso que no la hayan visto, pues, y que les parezca interesante lo que hemos hablado, creo que aún así valdría la pena verla. Así es, y no sé, sepan que también, como mencionabas, parece que no hay un punto medio con esta película, o se odia o se ama, así que es bastante difícil la relación con esta película. Y comentar un poco también sobre el final, Stephanie, porque al final vemos todo eso sobre que la vida es cíclica y porque al final vuelve al principio de la película y es como que esto se ha repetido ya muchas veces y se va a seguir repitiendo, y es una percepción pues filosófica que se tiene así de la existencia, ¿no? Y incluso a este ciclo que le vemos al final, no sé, se relaciona mucho a que Dios tiene como aquella necesidad de crear, así se le ve en la película, y quiere ser, ¿verdad?, adorado por su nueva creación. Y bueno, lo siento, con la parte que yo interrumpí, ¿verdad?, y creo que llevé la conversación a otro rumbo, ¿verdad?, sobre algunos acontecimientos misóginos. Quizás también sigue siendo una crítica a la historia, ¿verdad?, de la humanidad, donde se ha visto, hemos visto a la mujer, ¿verdad?, destratada de una forma. Y también en la iglesia, sí es, realmente, bueno, por eso decía, no sé, siento que es algo, una crítica, obviamente muy ligada a la religión, pero también a la humanidad y quizás toda la historia de la humanidad, donde la mujer se le ha visto, ¿verdad?, que como un ser inferior al hombre, entonces no sé si quizás él está queriendo reflejar eso. También me pareció como interesante que hay solo unas partecitas en las que una persona se le acerca y es como que dice, esta es una mujer embarazada, hay que ayudarla. No sé si estaba queriendo hacer como... Déjale un campo abierto, que no toda la gente es mala, ¿no? De que está dentro de la casa. Así es, exactamente. No sé si quiso ser como aquella minoría que sí es buena, ¿verdad? Y que muere casi instantáneamente. Rápidamente, sí, así es. Pero bueno, al menos estuvo retratada ahí, así que... Como ve, en resumen, muy buena película, no es para todos. Creo que sí vale la pena verla si te gusta el cine. Y si te gusta también salir de una película y discutirla, ¿no? Sí, realmente eso es bastante importante, que la película genere este tipo de discusión y todo este intercambio de ideas, y es muy, muy buena experiencia. Así que bueno, con esto nos estaremos despidiendo y esto ha sido todo por el capítulo de hoy. Esperamos pues volverlos a encontrar muy pronto. Muy pronto, sí. Vamos a hablar un poco sobre esta película Blade Runner, tanto la película original como la nueva versión de Blade Runner 2049, que ya lleva un par de semanas en el cine también, y pues esperamos que nos acompañen. Mi nombre es Diego. Y Stephanie. Y esto ha sido el podcast Toma 2. Nos vemos en nuestro próximo capítulo.